El gobierno del AMPA, corrupto y malandro, del gángster Murmullo, dañino Medina, pálido pelegato bochista, después de apoyar la recreación del organismo de invasión militar que sirve de condón del imperialismo norteamericano, que es el TIAR, contra la América Latina y en particular contra Venezuela, teniendo como su vocero al canalla más canalla, al rufián más rufián, al vicioso narcómano más narcómano vicioso, al podrido Miguel Vargas Maldonado, un bastardo que está tan en descomposición que no puede ni dormir en hamaca bajita por riesgo inminente de que los perros se lo coman. Este es Miguel Vargas Maldonado, un recurtido agente de la CIA, de los reclutados por Muñoz Marín en Puerto Rico, que es una carroña inmanejable, quien tiene trayectoria de curtido antichavista, y quien siendo ministro de Obras Públicas del gobierno del hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, el genocida y criminal que enviara como mercenarios a un grupo proveniente de las Fuerzas Armadas a Irak, como lacayos invasores dominicanos en violación al derecho internacional y a todos los preceptos de las relaciones de paz entre países y pueblos. Debe recordarse que cuando el golpe de estado de Carmona en el 2002 contra Chávez, el bastardo y narcómano chupacocaína y crack Miguel Vargas Maldonado fue aquel funcionario que arrendó un Boeing para llevar a los perros de para Venezuela, quedándose con el moño hecho en el aeropuerto de las Américas por cuanto la Unión Cívico-Militar restableció a Hugo Chávez en el poder. Y esos azarosos bochistas, siendo perros hueveros, aún persisten en su dañina práctica contrarrevolucionaria. Pero nada extraño resulta, se trata de bochistas y verdaderos contrarrevolucionarios. Para hacer más escandalosa la ridícula impostura de Miguel Vargas Maldonado y del paranarcogobierno del gángster Murmullo Dañino Medina, desde Ginebra, en Europa, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, adoptó la importante resolución que condena los efectos catastróficos de las sanciones arbitrarias y unilaterales adoptadas por países fuertes contra otros de economía vulnerable, como viene a ser el caso de la República Bolivariana de Venezuela, a la que el gobierno norteamericano de Trump le impone bloqueo económico y sanciones de forma antojadiza y caprichosa por su naturaleza imperio-colonialista. Victoria bolivariana en la ONU, en Ginebra. Cooperación internacional se opone a la injerencia. El Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, aprobó en el marco de su 42º período ordinario de sesiones una resolución presentada por Irán, Turquía, Rusia, República Popular Democrática de Corea, Nicaragua, Argelia, Siria, Palestina y apoyada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El embajador Jorge Valero, representante permanente de Venezuela ante la ONU y demás organismos internacionales en Ginebra, informó que el Consejo de Derechos Humanos aprobó hoy la resolución Fortalecimiento de la cooperación y asistencia técnica en el campo de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, y con la aprobación de esta resolución, el Consejo reconoce el impacto negativo que han generado las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Donald Trump al pueblo venezolano, medidas que impiden el pleno disfrute de los derechos humanos. Es la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos hace referencia expresa a las consecuencias negativas de las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela. En la resolución se afirma que la solución pacífica, democrática y constitucional a la situación de Venezuela debe ser alcanzada por los venezolanos sin ninguna interferencia extranjera. En ese marco, El Consejo de Derechos Humanos exhorta al gobierno y a la oposición a continuar avanzando en un diálogo político genuino para alcanzar una solución pacífica, democrática y constitucional a la situación del país. El embajador Jorge Valero afirmó que en la resolución aprobada se reconoce de manera fehaciente la disposición y el compromiso político mostrado por el gobierno venezolano de cooperar con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y su oficina. Cabe destacar que en la resolución aprobada también se reconocen los esfuerzos y el interés del gobierno revolucionario para implementar las recomendaciones formuladas durante el examen periódico universal EPU. El embajador venezolano Jorge Valero afirmó que el Consejo de Derechos Humanos valora altamente el memorándum de entendimiento suscrito entre el gobierno venezolano y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.